Partiendo del supuesto de que Barker y la señora Douglas no son los verdaderos asesinos, tendríamos que averiguar lo que estuvieron haciendo desde las 11 menos cuarto, hora en que la detonación del disparo los hizo acudir a la planta baja, hasta las 11 y cuarto, hora en que tocaron la campana llamando a la servidumbre. ¿Qué estuvieron haciendo y por qué razón no dieron la alarma instantáneamente? Esa es la cuestión con que nos enfrentamos, y cuando hayamos conseguido contestarla, nos habremos adelantado a la solución de nuestro problema. También yo estoy convencido de que existe entre esas dos personas una confabulación. Esa mujer es sin duda una persona sin corazón, porque de otra manera no estaría ahí riéndose de algún chiste a las pocas horas de haber sido asesinado su marido. Exactamente. Ni aun siquiera en el relato que nos hizo de los hechos, brilla como esposa. Entre las mujeres que sienten alguna consideración por sus maridos, son muy pocas las que admitirían que entre ellas y el cadáver de su esposo se interpusiese la conversación de ningún hombre. Lo han puesto muy mal en la escena. Hasta el más torpe de los investigadores se sorprendería ante la ausencia de los habituales gritos de dolor. Aunque no hubiese habido nada más, me habría sido suficiente este detalle para hacerme pensar en una confabulación. De modo que usted cree definitivamente que Barker y la señora Douglas son culpables del asesinato. No estoy seguro aún, Watson. Si usted se hubiese limitado a decir que la señora Douglas y Barker conocen la verdad acerca del asesinato y que se confabularon para ocultarla, entonces yo podría darle una contestación terminante. Estoy seguro de que es así. Pero esa otra mortal sugerencia suya, ya no la veo tan definitiva. ¿Cómo podría rechazar esa hipótesis? Pensemos por un instante en las dificultades que se oponen a ella. Partiremos del supuesto de que esta pareja se haya unida por los lazos de un amor prohibido y que decidieron eliminar al hombre que se interponía entre ellos. Se trata de una suposición muy arriesgada. Y que si tenemos en cuenta todo lo dicho por la servidumbre, no se ha logrado comprobar. Todo lo contrario, existen muchas pruebas de que los esposos Douglas sentían gran afecto el uno por el otro. Estoy seguro de que eso no puede ser verdad. Bien, pero al menos producían esa impresión. Sin embargo, demos por supuesto que se trata de una pareja extraordinariamente astuta que consigue engañar a todos sobre ese punto y que se confabula para asesinar al marido. Da la casualidad de que este es un hombre que se encuentra amenazado por algún peligro. Sobre ese extremo, solo sabemos lo que ellos han contado. Veo a dónde va, Watson. Usted quiere esbozar una teoría según la cual es falso todo cuanto esta pareja nos ha dicho desde el primer momento. Según su opinión, no existió jamás alguna amenaza oculta ni ninguna sociedad secreta. Tampoco existieron el Valle del Terror, ni el Mandamás Mac yo no sé cuántos, ni nada por el estilo. Pues bien, eso es generalizar de una manera absoluta y terminante. Veamos a dónde nos conduce.